hacer unas compañías. Thank you.

Después el timbre del colegio, después la campana, después cuando André me saludaron mis papás, y después la campana de la de por la noche. Silencio, silencio, silencio, silencio. Silencio. Silencio. Silencio. Silencio. Silencio. Silencio. Silencio. Pájaro, pájaro, pájaro, pájaro, esta yegua se llama Linda, es hija de ese caballo caporal de Dimensiones Masí, en una hija de Rueda Ruleta, su andar es trotona galopera. Esta yegua se llama Linda, yo creo que es hija de ese caballo caporal de Dimensiones Masí, en una hija de yo creo que los caminos destapados son los adecuados para los caballos criollos. Todas las modalidades son diferentes y los sonidos son diferentes. Hay trote y galope, paso fino, trocha, hay trote y galope, paso fino, trocha. Yo creo que el paso más bonito de todos es el paso fino que se escucha en los cuatro tiempos, que es el andar P4. Thank you.

Oh! Bueno, hace como, hace un poco más de 8 años. Ah, bueno.